me quiero ver contigo. Cuando estés sola me llama. Te busco en el deportivo con efectivo y bastante ganas. Te voy a llevar conmigo, van a su privada. Hoy la noche es de castigo, voy a hacerte mía, voy a hacerte. Mami, hoy me quiero ver contigo. Cuando se sola me llamas. Te busco en el deportivo con efectivo y bastante. No quieren darme la oportunidad. Mami, mami. Haces que me motives y me provocas sin necesidad. Baby, baby. Cuando estamos solos, tú me miras y me provocas. Y me dejas tocar tu piel mientras te beso la boca. Y quiero que se repita la ocasión. Y quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y bregamos con la situación? Y quiero que se repita la canción. Y quiero que se repita tu movimiento. Bebé, ¿qué tal si paramos el tiempo y mejor tenemos sexo? Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Olvida paso que conmigo no volvería a enredarme en su juego. ¿Y en qué hora estás? Hablando de amar. Hablando de amar. Tienes algún ser que aún no lo descifro, pero alteras mis sentidos. Otros amores del pasado me han dejado diabética y lo que hago es todo sin sentido. Le temo a que tu cupido me venda un sueño y falle de nuevo. A que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña. Si me vuelve a pasar me muero. Estoy seguro que princesa tú. Lo puedo cambiar con la forma en la que sexy me baila y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas. Lejos de ti no sale de mi cabeza ya. Con la forma en la que sexy me baila y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas. Lejos de ti no sale de mi cabeza ya. Mama, más. Y aquí ahora estás. Me la paso pensando en ti todos los días. Hablando de amar. Yo que caminaba solo el mundo, sin rumbo. Y aquí ahora estás. Ahora que estás tú, devuélveme la luz. Hablando de amor. Te quiero. You want to think me come from Spanish Town. Spanish Town, Spanish Town. Tell it. Hot sex to punk, yeah. But punk, yeah, girl, she not talking me care. Me care, no, I'm worth a great woman, this, yeah. No care, this, yeah. Una destiny, as a best get the single kid in here. Hot sex to punk, yeah. But punk, yeah, girl, she not talking me care. Me care, no, I'm worth a great woman, this, yeah. No care, this, yeah. Una destiny, as a best get the single kid in here. Yo, I myself me cuento soñando de ti. Y siento que no puedo resistir. Muchas cosas que hace tiempo quiero decir. Como este novio que te tiene no te trata bien a ti. Necesita un hombre que te dé pasión. Que te ame con todo que quiera corazón. La llave de una relación es comunicación. Eres una bella dama que nace una flor. Hot sexy punk, yeah. Me punk, yeah, girl, se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes, yeah. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Hot sexy punk, yeah. Me punk, yeah, girl, se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes, yeah. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Yo, tengo a mi girl y lo sabes. Y tú tienes tu mano y yo le sé. Esta no me para, me de estar mirándote. Este rato más contigo, compas, ya lo sé. Ay, gal, ¿qué vamos a hacer con estos sentimientos? Cuando Paul es un tipo que nació con talento. Quisiera avisarte y tocar tu cuerpo lento. Pero estoy esperando el correcto momento. Hot sexy punk, me punk, gal, se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Hot sexy punk, me punk, gal, se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes, lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Girl, vamos a estar inseparado. Porque yo quiero que estés a mi lado. Enamorado, y no le sabes. Don't fall with a man if you sing another song, yes. Quiero sincero, porque te quiero. No como amigo, casete conmigo. Yo no me bato, te pele pele pelo. Why am I girl, you know why you? Hot sexy punk, yeah. Me punk, yeah, girl, se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes, eh. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Hot sexy punk, yeah. Me punk, yeah, girl, se nota que me quiere. Me quiere, no importa que tú mandes, eh. Lo quieres ser uno de estos días. Sabes que te tengo que tener. Yo a veces me encuentro soñando de ti. Y siento que no puedo resistir. Muchas cosas que hace tiempo quiero decir. Como ese novio que te tiene no te trata bien a ti. Necesita un hombre que te dé pasión. Que te ame con todo que quiera corazón. La llave de una relación es comunicación. Eres una bella dama que nace una flor. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mama. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where

arriba y palmas, palmas que suene. Palmas, palmas arriba y palmas, palmas que suene. Mira cómo baila, mira cómo goza. Dale, dale, toma, sí.

Piura son más bellas que la luna. Las mujeres de mi Piura son más bellas que la luna. Así las queremos tanto que tenemos más de una. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Eso. Corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas. ¡Qué bonito! Corre el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera malas... ¡Óyale! Más de una, dos, tres. ¡Esa me la enseñó Cristian! ¡Ahora le pegan! ¡Cochabamba! ¡Darwin Quinte! ¡Amigo! ¡Un abrazo! ¡Cochabamba y Alaca! ¡Y en Paisa! ¡Déjale! ¡Axo Flores! ¡Amigo! ¡Allá vamos! ¡Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover! ¿Cómo? ¡Qué triste se pone el cielo cuando deja de llover! Así se pone Beto Ayala cuando deja de beber. Ajá. Así se pone Don Beto cuando deja de beber. Qué bonito con el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera mala lengua. Qué bonito con el agua debajo de los almendros. Así correría mi amor si no hubiera mala lengua. Este verso me lo enseñó un amigo de los que toman chicha. Y es el octavo. Su caballita. Thank you. 7 bits. 7 bits. We'll be right back.

En Uruguay se sentó un precedente, más que necesario el cambio es inminente. Digo, saca, aprende y sorprende, esta lucha siempre hemos estado en el frente. Civilizadamente desobediente, aunque aparentemos ser los locos de siempre. Digo, saca, aprende y sorprende, no es que no importe lo que piense la gente, es que poco a poco trastoquemos la mente, hasta que se concientice el continente. Digo, saca, aprende y sorprende, saca, aprende y sorprende, saca, aprende y sorprende, saca, aprende y sorprende. Me cansé de comprar, me cansé de tirar pa'lante, lo que hay es crecer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, matazo, seis. Si aquí hay Monsanto ya no creo en la ley. No tiene peso lo que me diga el juez. Vamos a virar la balanza al revés. Con siete, ocho, nueve, matazo, diez. Voy para adentro pero digo otra vez. Me cansé de comprar, me cansé de tirar pa'lante, lo que hay es crecer. Me cansé de comprar, me cansé. Me cansé de comprar, me cansé. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir hoy. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir hoy. Cuántas noches contigo yo soñé, cuántos recuerdos que no olvidé. La luz del de arriba no nos abandonará, pues si amor siembras, amor cosecharás hoy. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir hoy. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir hoy. Cuando me busques allá estaré. Serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré. Yo quiero llegar más allá del sol. Tu cuerpo es un poema de sensualidad. Armonía de amor, cara bonita es mi inspiración. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir oh. Armonía de amor, un sentimiento es un corazón. Abrázame a tu corazón y no me dejes ir oh. Casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Esta noche tengo la casa sola y quiero jugar contigo al papá y a la mamá y hacer travesuras sin parar. Yo sé que tú quieres te agarre y te ponga contra la pared, la pared. Yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared, la pared. Pa la chanca era, era pa la chanca era, era pa la chanca era, era pa la chanca era, era pa la chanca era, era pa la chanca era, era pa la chanca era. tira por la letra. Síguete moviendo hasta que lo mío crezca violenta. Es tu actitud junto a la mía. No, si no puedes tú, pues consíguete a tu amiga. No, si no puedes tú, pues consíguete a tu amiga. No, si no puedes tú, pues consíguete a tu amiga. No, si no puedes tú, pues consíguete a tu amiga. Y a lo mejor hacemos una orgía. Suelta ya la pista, bro.

levar com essa música. Descendo até o chão, sacudindo o popozão. Os moleques olham e elas choram. This is the rhythm of the night. derrochando amor. Yo soy un mujeriego, joven muy sincero, con el corazón. Mira, ya a mí me gustan las parrandas, ya a mí me gustan las mujeres. Siete bits.